bañada por la playa, te encuentras tu lavada. Eres perla cubana con alma tropical. Y vuela por tus calles la brisa juguetona que perfume el aroma del arco iris real. Rodeada por la playa, te encuentras tu La Habana. Eres perla cubana con alma tropical. Y vuela por tus calles la brisa juguetona que perfume el aroma del arco iris real. Se siente por tus calles una cruel melancolía. Me invade la tristeza cuando están lejos de ti. Quisiera con mi canto olvidar esta pena y decirte La Habana que estando en tu seno me siento feliz. Se siente por tus calles una cruel melancolía. Me invade la tristeza cuando están lejos de ti. Quisiera con mi canto olvidar esta pena y decirte La Habana que estando en tu seno me siento feliz. ¡Ay, La Habana de la cubana! Me voy con la tarde linda con este ritmo de bala. ¡Ay, La Habana de la cubana! Vamos a vacilar el mambo con una nena cubana. ¡Ay, La Habana de la cubana! Tus amigos te recuerdan que tú serás soberana. ¡Ay, La Habana! Guaguanco sabroso, te cantamos soberana y La Habana. Ay, La Habana de la cubana. El clamor de los cubanos